Muy buenas noches, Dub Night 237. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde Radio Zapote, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muy contentos de llevarles a cabo este programa, Dub Night, todos los martes, después de las 9 de la noche y hasta las 12. Pues aquí estamos y estaremos esta noche tocando música dub, que es el tema principal de nuestro programa. Y esta, bueno, pues esta sesión, en esta noche de hoy, tenemos información. Reggae Life Festival, que es este fin de semana. También tendremos información sobre las próximas visitas internacionales que estarán presentes. Y bueno, obviamente, el próximo fin de semana vendrá algunos artistas de Reggae Digital, que también suenan mucho en las sesiones del dub. Tal es el caso de Manu Digital, que es un productor que él, como su nombre dice, está abocado en el reggae digital, pero sin embargo está siempre participando mucho en las sesiones del Sound System allá en Europa, y ahora vendrá por primera vez a México. Y bueno, hoy tocaremos música de él. ¿Y qué más? Tocaremos música nueva de lo nuevo que ya está, Producciones 2017. Me llama la atención, pues, todavía el nuevo álbum que salió de Natural High Dubs, de integrante de High Tone, y tocaremos algo también de la net label de Mar Bass, que ellos están estrenando muchas cosas, bueno, pero algo así que me parece muy interesante. Dubology, tocaremos el nuevo álbum de Dubology. Y bueno, recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por todos los canales tradicionales, www.radiozapote.org, y también estamos en el Blogspot, la webcam, la Dubcam está en nuestro Blogspot, que es www.dubnight.blogspot.com. Ahí está hospedada. Recuerden que el Dub Night es un programa que se transmite en audio. Hacemos audio stream y video stream, multimedia, Dubna FM. Bueno, vámonos con algo de lo que tenemos preparado esta noche. Vamos a iniciar con algo de producción nacional. Estamos hablando de los señores Omane Padme Hum Sound System. Que bueno, entonces estos señores tienen el sound system más poderoso de aquí del Distrito Federal, y yo creo que de todo México entero. Y vamos a escuchar esto, que es ellos están sacando este disco que se llama Mantra Mantra. Ya lo hemos tocado aquí, pero hoy vamos a tocarlo otra vez. Los dejamos con Omane Padme Hum. Oh, Ahí tenemos a Omane Padmejume. Ellos estarán el próximo día sábado sonorizando el Dub Stage de la del Reggae Live Festival, que tiene varios stage. Y bueno, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer en contacto más al ratito con el organizador para que nos regale otro enlace. Sabemos que van a ocurrir buenas cosas ahí en el Reggae Life Festival y bueno, ahí estaremos presentes en esta edición 2017, que bueno, tiene buen cartel este año, y ahí estaremos reportando para Dub Night. Vamos a ver, a lo más seguro es que veamos a Manu Digital, que es un gran productor, y vamos a tocar algo de él. Esta noche vamos a tocar algo con este álbum que sacó, ya tiene que Manu Digital, que sacó una serie de varios álbumes cortos, y aquí vamos uno que a mí me gusta mucho, es el que tiene con Marina P, y vamos a tocar esta canción que se llama Already Midnight. Estamos en el Dub Night. Still is a day. Pues aquí estamos después de escuchar a Manu Digital, que le estará encabezando, como ya dijimos, el Reggae Life Festival, además de Gentleman y Eka Mouse, Dubbing Corporation, van a estar ahí. Será un gran festival, además va a estar La Comuna, va a estar Somos Uno, esto va a ser en el Deportivo Lázaro Cárdenas el próximo sábado. Un festival con muchas áreas y bueno, ahí estaremos presentes presenciando los actos en vivo. Y bueno, vámonos con lo que tenemos para hoy. Pues hoy tenemos algunas cosas que pues que nos queremos tocarles a todos ustedes. Vamos a tocar esta noche, como ya lo dijimos, a Raccoon, un álbum que se llama Exploration de ODG. Vamos a tocar a Dubology, Falling Dub de Mar Bass. Y vamos a tocar a lo que sería el proyecto, bueno, este Natural High Dubs, que es parte de Dub Invaders y de Hightone. Vamos a tocarlo esta noche. Vámonos con el primero. Él es Dubology, el que tiene presencia en la disquera Mar Bass, y él también tiene sus discos en Paprota. Y bueno, ahí tiene buenos discos. Vamos a tocar algo de este disco que se llama... El disco se llama Falling Dub y vamos a tocar esta pieza que se llama Falling Dub. Descarga libre. Dub Night. We'll be right back. Ahí estamos escuchando a Dubology. Material nuevo en Marbase, descarga libre. Ahí tenemos. Esta disquera es dirigida por un productor francés que se llama Fonny and Flor. Y bueno, está sacando muy buenos trabajos, también dándole pues frescura a la escena francesa, que vaya que es muy vasta. Ahora vamos a tocar algo también de un proyecto que también, pues son, hablar de ellos es hablar de cosas así muy, muy, muy, muy grandes, enormes. Estamos hablando de High Tone, de este artista que vamos a presentar, que se llama Natural High Dub. Bueno, es parte de High Tone, es parte de los Dub Invaders. Y hoy vamos a tocar un disco que sacó en Marbase, que se llama también este. Solo son dos tunes, pero qué clase de tunes. Nightbeard's Wave y también When the Moon is Shining. Vamos a tocar a este señor Natural High Dub, un gran productor de la primera generación del dub francés. Nightbeards, están en Dubna FM. ¿Qué tal los señores de Natural High Dubs? Vaya que si están en otro nivel desde Francia, del crew de High Tone, pues ahí escuchamos eso. Muy buen track. Esto pues solo son dos tracks, pero pues más adelante lo tocaremos otra vez el segundo track, ¿ok? Ahora vámonos con algo de México. Este señor es Dub Teiwari de Scangazer. Esto que está promocionando su producción 2017. Estamos en el Dog Night FM. Un saludo también a toda la gente, al, por ejemplo, al comité editorial, a la redacción del Radio Zapote. Manifiéstense. No toda la vida es Telegram. Ahí está Taiwari Dub de su más reciente material que se llama Scan Gazer a través de greenbeats.org. Estamos en el este 237 desde Radio Zapote. Estamos felices y contentos. Aquí estoy con otro colega de Tanque y Roll de aquí de Radio Zapote. Y bueno, y no sabemos todavía si se manifiesta la redacción se ha manifestado o no. No toda la vida es Telegram. A todos para ellos así un saludo desde la cabina principal de Radio Zapote. Vamos a escuchar algo de... Ah, mira, esto es parte de un nuevo... Esta canción es nueva parte del disco de Evil y High Tech y también es parte del compilado de Dub Zapatista que se llama No Borders, No Fronteras, No Fucking Fronteras. Estamos en el Dub Night. Billy High Tech, Promo, M1 Kinetico. Welcome. You're cordially invited. Let's go. In the world is where we're jumping. This chairs with the bad vibes when I'm coming. These days we just lack a lot of love and understanding. Cause that's how we succeed the overcoming. What we need is to stand strong until we see the wicked running. Soon we get around to sound. See we shaking proud, celebrating loud. All tracks welcome, brother, anything's allowed. One is tolerance and respect, sister, that's what it's about. The lack of love in our society, we try to fill it up. Forget about the troubles and sorrows, cause strictly good vibes in the spot. Still we got our freedom back. We jumping from the start. Can't know for them to wicked till you know for them to bad. Stop this madness, our mental borders got to open up. This the kind of party that's welcoming everybody. If you're not for inclusion, then sorry, but I'm not sorry. This is for my people front to back, ready to start it. My warriors, my charges, and I daily departed. This is how we jamming, echoing above Marty. You're running and you're running, cannot escape the bombardment. Drop one in the dance, another one on your department. My people can't be held back by your artificial borders. In the world is where we're jumping. The bass chase with the bad vibes when I'm coming. These days we just lack a lot of love and understanding. Cause that's how we succeed the overcoming. What we need is to stand strong till we see the wicked running. In the world is where we're jumping. The bass chase with the bad vibes when I'm coming. These days we just lack a lot of love and understanding. Cause that's how we succeed the overcoming. It seems like HSC who need for money and they're cunning to get something. We're jumping in the lounge. Zapatista de Liberación Nacional. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas, nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Además, no podremos dejar de ser indígenas para ser reconocidos como mexicanos. No nos pueden quitar lo que somos. Bueno, ya estamos otra vez de regreso aquí en el 237 y voy a dar la bienvenida a estos compañeros de Radio Zapote que hoy van a estar conmigo y bueno, le doy las buenas noches a mis compañeros Chucho de Tanky Roll. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Radio Escuchas, banda? Aquí estoy velando por la transmisión continua. ¿Qué onda? 24/7 y también está Ana. ¿Qué onda, banda? Gracias por estar sintonizando Radio Zapote, Frecuencia Libre. Y bueno, lo que escuchábamos por ahí es un temazazo de Unidob Estación. Así es, todavía suena de fondo. Bueno, y esta noche Anix ha venido a platicar largo y tendido del Reggae Live Festival. Oye, estuviste muy involucrado el año pasado, ¿no?, en la producción. Sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar ahí con Oscar Zárate de Produp Zion, también... Con Memo Mujica de Cultiva Reggae y bueno también por ahí con Mónica en la parte de toda bueno la gestión y la logística. Bueno, es un evento que ha ido creciendo con el devenir de los años y justo para este año también pues se viene toda una backline con una propuesta bastante fuerte. Por ahí va a estar, como ya lo mencionabas en el corte anterior, pues por ahí está Doping, bueno, no recuerdo ahorita. Grandes artistas, a todos, pero Gentleman, Eka Mouse. De Eka Mouse, por Eka Mouse, sí, son muy buenas. Y bueno, Gentleman, ¿no?, que viene de Alemania por primera vez a México y que él es sí de lo top de Europa, ¿no? Así es, pues ahorita hemos visto que hay toda una, como una nueva oleada de... del reggae antaño y nuevas propuestas de reggae a partir del dub y del drum and bass y que está creciendo mucho en la Ciudad de México y bien lo podemos ver en este festival del Reggae Live porque no solamente está la escena como del reggae roots y el reggae de antaño sino que tiene diferentes escenarios para dar también cabida pues a estas diferentes escenas que parten del reggae, ¿no? Oye, y el Reggae Live Festival es un festival que tiene un montón de stage, ¿no? O sea, tiene varias áreas, ¿no? Además del main stage, como que atiende como que a un área cultural muy grande, ¿no? Sí, justo esa parte la ha estado nutriendo bastante este Memo. Tienen una carpa, o el año pasado más bien es cuando se integra Cultiva Reggae a este festival, y pues están compartiendo un área social y cultural. Hubieron el año pasado pues algunas conferencias sobre el reggae en la Ciudad de México, por ahí un compañero igual de acá de la ENA, Luis Hernández, dio pues a conocer parte de su tesis y también hubo una proyección de un documental de otro compañero que se llama Adrián. Y bueno, pues ahí para este año hay varias sorpresas, entonces para que se den la oportunidad de ir conociendo las diferentes áreas del deportivo y bueno, y que se atrevan también a participar, ¿no? De hacer presencia en las conferencias que van a haber para este año. Este año hay 5 stage, la Dub Session, el Dance Hall, también además va a estar la Reggae Community y también el área social, ¿no? Que también incluye temas de ecología y cosas así, ¿no? Y bueno, pues se hace muy buena propuesta, además de que es como que una onda, esa onda clásica del festival, de que llegas a las 12 del día, puedes ingresar con tus hijos, con niños y toda esa onda, ¿no? O sea, y lo musical es bien importante, pero además hay otras cosas, ¿no? Sí, justo como estas actividades porque antes era como, bueno, sí hay eventos, pero ¿y a dónde dejo a mis hijos, no? Entonces otra vez se dan como estas formas. Yo creo que el primer festival que empieza a ser como esta integración de toda la familia, no solamente para los adultos, el poder disfrutar o degustar del reggae local, nacional e internacional, pues fue el Rasteca, ¿no? Hace ya mucho tiempo, y que ahora, bueno, pues con nuevas infraestructuras se ha ido como, pues, ir como... Oye, tocaste así temas ya bien locos, el Rasteca. ¿De qué año fue? Yo, la verdad... No, no de sabía. Allá por el año... Del caldo, la mera verdad, el año 2000. Bueno, pero si hablamos de los principios, o sea, de este movimiento, que hablamos también de que, como yo había escuchado la historia de los Rastecas a través de los organizadores, fueron festivales muy exitosos con artistas muy internacionales, todos siempre masivos. La matriz de ese festival pues era el grupo Los Rastrillos, ¿no? Y además tocaban siempre antidoping y además tocaban siempre los hierberos en esos Rastecas y como que andaban en la onda del reggae mexicano. Y después por causas económicas y empresariales fracasó, ¿no? O sea, registraron el nombre y que ya tenía un dueño el festival y toda la onda, ¿no? Sí, y otras bandas por ahí, Splash, Posquimano, ¿no? Que eran de las, fueron de las primeras bandas. De las primeras bandas de reggae, sí. Y bueno, sí es cierto, o sea, pero hay que decirlo, o sea, todo esto que va a ocurrir con Reggae Life Festival, con todos esos artistas, es continuación de todos esos toquines, ¿no? O sea, algunos siguieron en pie unas producciones, otras no, pero, por ejemplo, ahora también a Reggae Life Festival le costó, ¿no? O sea, son 12 años, ¿no?, de estar trabajando la productora y ahora puede, pues, traer este cartel muy grande, ¿no?, que es histórico, ¿no? Hay que decirlo, por Gentleman, la verdad, él sí es top. Top 5 europeo, ¿no? Completamente. Vamos a con más música. Chucho, manda corte, ¿cómo ves? Manda unos saludos aquí al auditorio del Dub Night de Radio Zapote que hoy están escuchando. Pues nos vamos con una rola de Gentleman. ¿Con cuál es, Doso? Pues fíjate que a Gentleman no lo tenemos, pero vamos a programarlo. Vámonos con alguien de algo otra vez de Manu Digital. Él sí va a estar ahí en el festival. Y vamos a poner algo de él. Esta canción se llama Doctor y es Manu Digital y Marina P. Estamos en el Top Night. Bad things. El momento finalmente ha llegado. La aplicación más increíble y demandada de Dubái ha cobrado vida y está funcionando más rápido de lo que hemos pensado. Who's controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the storm of Gideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Saying Rastafari says some African symbol. Bless. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. To get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Bungalow Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Double One Spend Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, ya estamos de regreso aquí en el Dub Night hablando de Reggae Live Festival con Anix. A ver, repítanos todo, bueno, danos toda la información, ahora sí que ya tienes la información de todo lo que va a pasar ahí en el Reggae Live Festival. Ahorita estuvimos hablando fuera del aire, ¿no? Para mí sí es de lo mejor, esto va a ser de lo mejor del año, ¿no? Así es, pues el cartel trae una propuesta bastante buena, ¿no? De que está complementando no solamente la escena del roots, sino el dub, por ahí el drum and bass también. Esto es el día 17 de junio, o sea, ya no queda mucho tiempo, es el día sábado. Y lo chido es que, como bien lo mencionábamos hace un rato, es a partir del mediodía, pueden caerle con su familia, con los niños, porque hay un montón de actividades. Esto es en el Deportivo Lázaro Cárdenas, que está muy muy cerca del Metro Jamaica. Y bueno, pues si pueden aprovechar todavía las preventas, hay varios puntos de venta que vamos a estar compartiéndoles a lo largo del programa. Y bueno, no sé si Chucho quisiera compartirnos como toda la propuesta de bandas que va a haber para el 17 de junio. Ah, pues... empieza el cartel con Ya Fabio, después La Comuna, Somos ya, Uno. Ya Fabio que es de México, ¿no? Es de los talentos mexicanos que este año pues está haciendo buenas cosas, ya es artista de VIP Records, ¿no? Sí, así es, y bueno, ya tiene el sello de VIP Records, de hecho. Sí. Bastante bueno, y bueno, recordar que fue de Todos Tus Muertos, ¿no? Por allá en el Tararay, en el Cultural Roots, que se presentaba mucho, y bueno, ahora ha dado un giro completamente a la música, trae propuestas nuevas, entonces, para que se den un rol y lo puedan escuchar. Sí. Sí, un cartel tanto nacional como Inter. Sí, eso México sí. También es una escena importante del dub, ¿no, Oso? ¿Qué puedes decir al respecto? No, pues por eso aquí del dub, o sea, México ya es una parada obligada, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahora que varios artistas se den la cita para venir a tocar en México, pues es también así. O sea, habla de que México es una parada obligada también del reggae, del dub y... Bueno, de como decíamos, ¿no? Del arte. Sí, del arte y de la música. De la música, sí, a huevo. ¿Quién más viene? Tenemos a Bayano. Bayano, vamos a hacer una pausa, que él es de Los Pericos, ¿no? Él era cantante de Los Pericos. El primer vocalista de Los Pericos. De hecho, pues ahorita anda por allá, por el Caribe, aquí en la Ciudad de México. Me parece que tiene varias presentaciones por Mérida y de ahí va a ser parada acá en el DF, justo para el Real Life Festival. Y bueno, para todos aquellos que les gustaban Los Pericos, porque antes sí los tocaban muchos en las tocadas, yo recuerdo, cómo no, o no, Ani. Sí. Los Pericos. En los bares del centro siguen sonando, ¿no? Hasta vienen en los MP3 sus canciones de así, de los compilados, ¿no? En el metro. Sí, en el metro, lo más seguro. Ya parte de México. Sí, ¿quién más viene? ¿En quién nos quedamos? En Bayano, ¿no? Sí. Le sigue Manu Digital, después... Yanato. Yanato. Él es un artista de España, un cantante, ¿no? Hecho colaboraciones con Bungalow Dub. Tiene sus colaboraciones con Bungalow Dub. ¿Qué más tiene? Ah, y ahorita, bueno, al ratito la buscamos también para ponerla, qué bueno que lo dijiste. Y bueno, es un artista de España, un cantante, y este año viene, ¿no? También parte del Reggae Life Festival. Y es un artista emergente de España. Está ya Ika Mouse, de los grandes, a Dubink y a la cabeza Gentleman. Y también se me faltó La Comuna. No, La Comuna fue de los primeros. A ver, y aquí dice Anix que le gusta La Comuna. A ver, también es una de las bandas, ¿no? Sí, es una de las bandas pioneras aquí en la Ciudad de México. Y bueno, que tiene una historia bastante bonita, ¿no? Bueno, en lo a personal... Ver, sí, a ver, cuéntanos, gusta, por favor. Me gusta mucho recordando ese álbum de Vibra Mucha. Uh-huh. Sí. Hay un tema en particular, me parece, si no mal recuerdo, como el track 4 o 5, y se llama Basta Ya, y pues justo habla como de toda... De ponerle un alto como a toda... El robo y despojo, el robo de identidad, el despojo de cultura, el despojo de la mente, el despojo del territorio. Y en lo particular esa canción pues me marcó mucho, ¿no? Es por eso que me gusta mucho La Comuna. Vamos a escucharlos, ¿no? Sí, también en un ratito vamos a ponerlos. Ahorita lo que vamos a ir formando así también unas canciones para la última hora del Dub Night. Y vamos a formar algo de La Comuna, pues sí, ¿no? A ver qué tienen. Sí, a mí se me hace que ellos muy, muy, muy buenos músicos también. Todos. Sí, son, cuando, por ejemplo, es que ellos de esa generación, o sea, quedaron ellos, ¿no? O sea, Antidoping, Los Rastrillos, Los Yerberos que resurgieron, y La Comuna como una también de esas bandas, ¿no? También está Ganja, ¿no? Que el año pasado estuvo en Reggae Life Festival, ¿no? Así es. Bueno, vamos a tocar algo de los artistas. Vamos a tocar a Dub Incorporation, que ellos también son como una banda, también tienen un show enorme. Yo tuve la fortuna de verlos el año pasado en Guadalajara, en el Heartbeat Festival, Dub Inc., y traen un show así también, ustedes saben, así de una hora y media, que hay interacción con el público y todo eso. Y vamos a tocar ahora un remix del señor Humberto Eco de Alemania, aquí en el Dub Night sonando. Vamos a tocar esta canción que se llama Mestizaje Dub, aquí en el Dub Night FM. Ahí escuchamos a Dub Inc. Remixeados por Humberto Eco. Que al principio se escuchó, ¿no? Chistoso por el escritor, ¿no? Y toda la onda, ¿no? Que tú dices, ah, Humberto Eco, el escritor, ¿no? Pues es su homónimo y es un productor alemán. Y bueno, ya estamos aquí hablando, seguimos hablando del Reggae Life Festival. Todavía estamos esperando hacer el enlace que tenemos que hacer con el... Memo Mujica. Exacto. Él está muy ocupado esta semana, ¿no? Sí, ha estado muy ocupado. Lo hemos visto cubriendo medios para el festival así como nadie. Y bueno, pues ahorita ya estamos buscando un enlace. Y bueno, y todavía nos queda un rato. Todavía vamos a tocar aquí a Janato y Bungalow Dub de acá. Una petición que hizo Chucho de Tanque y Roll. Que... A ver, échate ya aprovechando un comercial, ¿cuándo se transmite Tanque y Roll? Martes de 5 a 7, o entre las 5 y las 7 ahí vamos a estar sonando. Ahí, por la frecuencia de Radio Zapote. Por Radio Zapote, Hoy aquí encadenado al 24-7 que la redacción pues está empeñada. Saludamos allá a la gente, la redacción de Radio Zapote ha empezado ya a despertar ahí por el Telegram, pues ahí mandamos un saludo. Y bueno, miren, como les decíamos, este Reggae Life Festival va a tener muchos stage. Va a estar el main stage, la Dub Session. ¿Qué sabemos de la Dub Session? Pues va a estar sonorizando el sound system pues más poderoso de México, que se llama Omani Padme Hum. Y bueno, ahí está. Es algo, además tienen otro stage que es el Reggae Community, que ahorita vamos a dar las actividades. Está también el Roots House, el Dance Hall Yard y el Área Social. Y bueno, y también platicábamos, ¿no? Que hay unos, en el Roots House van a tocar unos DJs, ¿no? Sí, pues... ahí también va a haber talento mexicano, ¿no? En todos estos stages. Sí, justamente, pues retomando un poco los orígenes o el cómo surge de este lado, en la Ciudad de México, la escena de las fiestas en aquel entonces, ¿no? Porque vemos con el paso de los años que han ido cambiando como pues estas formas de ir significando o estas formas performáticas, sonoras, de hacer toma o bien de las calles, ¿no? Como con los sonideros y un poco haciendo analogía con los sound systems. Y bueno, eso surge por ahí de los años 89, 90. Y bueno, es como todos estos DJs que inician con el repertorio que podían obtener bien del Chopo o con la banda que tenía la oportunidad de moverse a las Europas, traer repertorio y compartirlo entre ellos, ¿no? Entonces que... Tal vez no con todo un conocimiento tan tan profesional desde la tecnología y con máquinas, sino una onda como más rústica, ¿no? En esos tiempos, pues se aventaban a hacer las fiestas, a mezclar y todo. Y eso justamente lo vamos a poder ver el 17 de junio en este, bueno, con todo mira, esta comunidad, ¿no? De los compas de esos DJs de aquellos años. Sí, mira, en ese Roots House va a estar Roberto de las Torres sonorizando, que también es, ahora es King Crab, pero también es uno de los primeros sonideros de México, Roberto de las Torres. Y bueno, y en esa Roots House, va a estar Pablo León de Zion, y que es también... De los de antaño, ¿no? Él tiene un puesto ahí en Tepito. Y bueno, además va más unos por confirmar. Ahora, miren. En lo que es la del Dance Hall Yard, que va a estar sonorizado por Sunfire Sound System. Ahí es donde va a estar Somos Uno. Una propuesta de Tijuana, México. Ahí es donde va a estar ya Fabio. Ahí es donde va a estar DJ Pensativo de Chile. Y Harry P. Bueno, y esto es... Ahora miren, en la Dub Session, como lo habíamos dicho, que es va a estar sonorizada por Omani Padme Hum. Ahí va a estar Manu Digital, va a estar Unidob Stereo, va a estar Sax & Dub y va a estar DJ Ashanti. Y ahí es donde viene el área social, donde pues hay muchas cosas que van a estar ahí presente, ¿no? Miren, va a estar la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, va a estar Jonathan Zamacona, especialista en social y marketing digital, Miguel Moreno de Alternativas Energéticas Sustentables, la Revolución de la Cuchara de Hábitos de Alimentación Saludable. Y además viene la Reggae Community, donde van a trabajar en tres áreas que se llama Televisión Pública, Es Igual a Reggae para las Masas, Innovación y Tecnología y Tecnologías de la Información, Voces de la Tierra, Foto, Poesía, Dub. O sea, va a ser una cosa muy locochona, ¿no? O sea, para un festival, pues sí, muchas actividades además de la música, ¿no? Claro, y además lo que vemos es que año con año se va complementando más, ¿no? O sea, abierto como a otras esferas que nutran y alimentan la misma escena del reggae, pero de diferentes aristas, ¿no? Pero siempre desde la parte artística, pues, eso está bueno. Igual se vuelve para todos y es de eso se trata, ¿no? Compartir con la banda el reguecito y la música de corazón. Y sí, a mí me deja sorprendido esto y vaya que si vamos a ir ya, ¿no? Desde, yo creo que sí, todo el día nos vamos a lanzar, yo creo, al festival. Bueno, y estamos buscando a... Oye, ¿se puede entrar con alimentos y bebidas o qué onda con el acceso? Bueno, por ahí habían publicado que sí se recomienda llevar impermeables, paraguas. El año pasado hubo una lluvia así bastante fuerte. Todos asustados, creían que el señor Alfa Blond iba a cancelar, pero Warrior aguantó y solo esperó que pasara la lluvia y después el conciertazo, ¿no? Pues para este año también se pronostican las lluvias, entonces ir como con un poquito de precaución. Se pueden llevar, bueno, para llevar cámaras tienen que tener una acreditación, se pide que no lleven mochilas, que no lleven casas de campaña. Por ahí habían publicado también que sí se pueden pasar botellas de agua cerradas, y si llevan termos o cualquier tipo de envase, esos pues lamentablemente los van a tener que tirar o dejarlos y al final recogerlos, ¿no? Pero es lo único que pusieron ahí como indicaciones. Y bueno, y esto va a ser en el Deportivo Lázaro Cárdenas, ¿no? También, no sé qué... esto es nuevo, ¿no? Este escenario va a ser nuevo para un festival de esta magnitud. O sea, yo no tenía conocimiento de él, pero sí conocemos de él porque, como tú dices, o sea, ahí antes tocaba Charlie Herb en el Deportivo Lázaro Cárdenas. Antes, o sea, hace un montón de tiempo, ¿no? Como, no sé, 20 años. Sí, quizá más, ¿no? Como unos 27 o 30. Sí. Sí, como 27 años. Se retoman los espacios. Eso quiere decir que sigue latente el reggae y este espacio para su difusión y para que bailemos chido este sabadito. Oye, ya tenemos la canción que pediste, que es la de Bungalow Dub y Yanato, que va a estar aquí en el festival, Reggae Life Festival. Ok, esto se llama Zion. Lindo, el amor es lo más lindo, el amor es lo más lindo de vivir. Hey, hey, hey. La ignorancia es un problema que debemos combatir. Con educación real, acabar con el sistema. Lucha espiritual. Uy, amar es lo más lindo de vivir. Motivo de existir. Get fiesta de hoy, uy, Zion, que se ven involucrados en él. Eso es lo que enseña el sistema. Haré una iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. Ya estamos, ya estamos al aire. Tonight 237. Después de escuchar a Janato y Bungalow de México. Y bueno, ya también falta. Ahorita en unos minutos más haremos un enlace telefónico con Memo Mujica. Vamos a platicar con él todavía en un ratito. Él va a confirmarnos y él nos va a dar las sorpresas todavía que tiene preparadas, porque yo te he puesto que toda la información que ahorita estamos dando, que es el flyer oficial, que es también el programa que hay en Facebook que ya ha salido, pues yo creo que no es suficiente, pues o sea, todavía la organización ahí tiene unas bajo la manga, estamos seguros que hay todavía buenas sorpresas. Y bueno, y seguimos también repasando musicalmente algo de lo del cartel, o sea, musicalmente estamos tocando ahí algo. Y bueno, tenemos preparado también música de Eka Mouse. ¿Qué me pueden decir de Eka Mouse? Bueno, sí, es una leyenda así de Jamaica, eso sí, el contemporáneo de Bob Marley. también de los primeros, el fundador del estilo Sin J. Y bueno, que tuvo una carrera ascendente durante los años 90. Y ya después, por motivos de drogadicción y alcohol, pues tuvo años que no sabíamos dónde estaba. Desapareció el señor de la escena y regresó. Y ahora está otra vez con ganas de tocar. Y bueno. Y vamos con música de él. Y vamos a tocar algo de este señor. Aquí también a petición de Anix. Vamos a tocar esto que se llama Rude Boy Jamaican. Ben Bacon. Here comes a rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here comes a rude boy Jamaican. With me gun, the evil clean me teeth with me gun. On me side me keep me gun, me finger numb, me can't even free me gun. I am my own bad man, me no jump and bad man bandwagon. I am my own bad man, me no jump and bad boy bandwagon. All bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Remember early 1st of June, it was a Monday morning, when they kill the general, damn. And the man them balling, Kingston 12 trends down, cookie politician come down. When the police come you run, they want shoot you down with gun. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. I met a rich Yankee. She couldn't do the reggae skanky. Her papa was a police top ranking, hanging out with thieves. Police daughter, she must be mistaken. Don't hang with no crazy Jamaican. Come make me roll and me ruffle and me shaken. Ah! In the oven, bang dang dang. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. I am my own bad man. Me not jump and bad man bad wagon. I am my own bad man. Me no jump and bad boy bandwagon. Spitting fire like a dragon. Me badder than Saddam. You must think man a madman. Ah, me tough like a iron. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Alone defend it. Original trench town, rude boy. Eat with me gun, sleep with me gun. The evil clean me teeth with me gun. On me side me keep me gun. Me finger numb, me can't even free me gun. My gun finger is numb. Cannot even feel me gun. Any boy try thief me gun. Ah! Me a go lick him down hard. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Rollin', rockin', shakin'. The mouth you cannot break him. No make no mistaken. Somehow no no fakin'. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here come the rude boy. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Radio Zapote. Estamos todavía en este 237 repasando lo que va a ser el Reggae Live Festival este fin de semana, para ser más precisos, el sábado ahí en el Deportivo Lázaro Cárdenas, cerca del Metro Jamaica, ¿no? Y de Fray Servando, y bueno, a partir de las 12 del día. Y toda la información pues la pueden encontrar en sus sitios oficiales. También estamos ya a unos minutos de hacer el enlace con el, pues el responsable del área de prensa de este festival, y bueno, estaremos platicando todavía con él un momento en esta noche de Dub Night, que hoy por motivos de programa pues vamos a poner otras cosas fuera del dub. Bueno, yo que tanto cuidaba el Dub Night, ya uh-huh. Bueno, no, sí, ya. Vamos a escuchar a la comuna, pero ya otra vez di unas palabras de la comuna, así para como que un... para que presentando, dije, no. Pues vamos con el tema... ¿Sí te gusta la comuna? Buscando Fe. ¿De qué disco es? ¿No recuerdas? Me voy a sentir como en esos años mozos en los que iba a escuchar a... Rastrillos, antidoping, la comuna. La comuna. Vamos a escuchar

Y bueno, ya estamos listos para recibir la llamada de Memo Mujica, que con las que con el ya estamos haciendo un enlace a partir de este momento. Memo, ¿nos escuchas? Buenas noches. Memo, buenas noches. Bueno, ya estamos, vamos a resolver aquí los problemas que tenemos. Y bueno, Memo, buenas noches, ¿estás por ahí? Bueno, ahorita ya estamos resolviendo los problemas técnicos con él, pero ya casi estamos listos. Recibimos ya la llamada de Memo, ahora sí parece que sí. Vamos con él, hagan chonguitos para que nos pueda atender Memo Mujica, del director de... Hola Memo, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Memo. Memo, ¿estás por ahí? Memo. Pues tenemos algunos problemas, pero ya lo estamos resolviendo. Y bueno, está Memo Mujica de Cultiva Reggae, de Reggae Life Festival, para platicar con él. A ver si ahora sí. Hola Memo, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Memo, ¿estás por ahí? Es no. Que al parecer sí lo te contesta, pero... Bueno, así como lo decíamos, ya tenemos a Memo en la otra línea. Buenas noches, Memo. Desde aquí te saludamos de Radio Zapote. Chucho, Ana y Oso, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Memo? Hola, un saludo para todos. Allá Chucho, Ana, Oso. Pues por acá, preparando todo para la séptima edición del Reggae Life Festival 2017. 12 años de productor, innovación cultural y educación para la paz. Ya tenemos todo preparado en el Reggae Community, en el área social, Main Stage, Dog Station, Dancehall Yard, Roots House, todo está listo para recibir la séptima edición del Reggae Life Festival en el Deportivo Lázaro Cárdenas este próximo sábado 17 de junio. Oye hermano, que nosotros en esta última hora hemos estado revisando pues... la programación de Reggae Life Festival a través de los medios como Facebook, el flyer. Tú dime, ¿qué hay de actualización hoy en los últimos días respecto a la información que tenemos, por ejemplo, en el Facebook? ¿Qué hay, qué ha aparecido en estos días recientes que quizás por ahí no esté? Híjole, es que hemos ido anunciando bastantes cosas nuevas. Tenemos algunas confirmaciones nuevas en el área social, tenemos algunas confirmaciones nuevas en el área social, entre las cuales se encuentra gente como... vamos a tener una un breve debate en el área social sobre medicina canábica. ¿Qué está sucediendo al respecto de la legislación sobre la despenalización del uso de marihuana y específicamente lo que se acaba de autorizar, que es el uso medicinal de la cannabis? Estará trabajando este tema por la gente de Canapeutas, estará Canabito, estará Super María por ahí hablando con la banda, y estamos armando distintas actividades con el Regla de Festival, como lo podrán ver en redes sociales, como bien lo acabas de comentar, Oso. Sí, es lo que comentábamos. Sabemos que Reggae Live, que han estado trabajando, y esta semana, pues obviamente el trabajo se hace mayor porque se viene el festival. Oye, platícanos. Comentar de entrada que, pues bueno, Dobbing ya está en México, tendrá algunas actividades en la ciudad, en algunas otras ciudades, y entonces estaremos trabajando con ellos, y el próximo. Ya están listos precisamente para estar con todo para Reggae Live Festival 2017. Oye, y el jueves hay una rueda de prensa, ¿verdad? ¿Puedes dar la información, por favor? No me gustaría darla tampoco como muy abierta, porque es una cuestión para prensa solamente, y la verdad. Perfecto. Es que nos gustaría así mantenerlo un poco más, no secreto, sino que sea literal para la pura prensa. Lo que pasa es de que si hay mucha gente de la prensa que nos está escuchando, hay que aclarar que el día jueves estarán entregando acreditaciones de Regla Festival, así que esperamos a toda la gente de los medios por allá, a donde le está llegando el boletín, el próximo jueves a las 12 del día. Oye, Memo, y dime, ¿qué dice el clima para el sábado? ¿Cómo va a estar ahorita que ha estado muy extraño? ¿Qué dice la climatología para el día sábado? Es muy interesante, pero el pronóstico es sol todo el día, entonces váyanse preparados, llévense su impermeable. Sabemos que en algún momento la lluvia puede ser la invitada principal, por ese motivo les pedimos que se vayan preparados. Oye, y dime ahorita lo de los puntos de preventa y venta, ¿qué hay de eso todavía en estos días? ¿Dónde puede uno adquirir entradas a Reggae Live Festival? Seguimos manteniendo la segunda preventa de 665 pesos. Los boletos los pueden adquirir a través de boleta.com. Los puestos que ya conocen, con Pablo León de Tallo en Tepito, los pueden conseguir con la Cultura de León en el Centro Histórico, en el Bazar del Artesano, y en el Bazar de Coyoacán con Manuel Bastida en el segundo piso, ahí en Corporación Rastafari. Y son los únicos lugares donde ya van a poder encontrar preventa. Hasta el día viernes se acaba la preventa, y el sábado los esperamos en el Deportivo Lázaro Cárdenas a partir de las 12 del día. Lleguen los que no tengan boletos, lleguen temprano con 8:50. Memo, te va a saludar Anix, también está aquí conmigo en cabina. Saludos, Memo. Hola, hola. Pues bueno, también preguntarte qué actividades vamos a poder ver en este Reggae Live Festival dentro del área social que, bueno, se ha ido integrando en los últimos años como Cultiva Reggae. ¿Algo que pudieras adelantarnos para los radioescuchas? Pues bueno, entre las actividades que vamos a tener a partir de las 12 del día, pueden ir checando, como decían, nuestras redes sociales, específicamente el evento del Reggae Live Festival. A las 12 del día, bueno, específicamente a la 1 de la tarde, iniciaremos con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, específicamente con Julio César Blasina, que hablará al respecto de democracia cultural y el impacto de las industrias culturales en el desarrollo económico y turístico de la Ciudad de México. Tendremos también la presencia de Jonathan Zamacona, de Miguel Moreno. Jonathan Zamacona estará teniendo una ponencia sobre contenidos en redes sociales. Él es un especialista en social media y marketing digital. Estará Miguel Moreno, MacGrab, Alternativas Energéticas Sustentables, que hablará de cómo reducir el impacto de tu recibo de luz en tu casa. Es una ponencia bastante interesante. La Revolución de la Cuchara, hablando de hábitos de alimentación saludable, y estará la revista City Manager, donde estará Omar Rojas, hablando de Smart Cities y movilidad sustentable en la Ciudad de México. Ok, bueno, pues ahí escucharon parte de las tantas actividades, solamente el área social, ¿no? Entonces, el área social, y cerramos con la con Platoon de Global Creative Alliance Mexico City, que son los encargados del área cultural Alemania México, con el cual estaremos teniendo una instalación de toda esta infraestructura que están utilizando de plástico para poder generar espacios de convivencia en este tipo de festivales. Y además tendremos la intervención de las gradas, de un pedazo de las gradas del Deportivo Lázaro Cárdenas, donde se hará una donación de un mural del artista Mocres. Es un artista mexicano, un talento mexicano que hará una intervención de un ajolote para hacer conciencia de esta problemática que está habiendo al respecto de la carencia de agua en Xochimilco, y que esto está llevando a que el ajolote se vuelva una especie en peligro de extinción. Muy bien, Memo. Pues oye, supermasivo. Oye, te va también aquí, tengo aquí a un amigo que te va a hacer una pregunta, Chucho. ¿Qué onda, Memo? Aquí saludándote de Radio Zapote. Y bueno, solo como comentario es felicidades, y creo que es bastante bueno que el reggae se ponga a la cabeza, ¿no? En lo que puede ser la cultura como entretenimiento y también como un medio de comunicación social. Veo que existen, que contemplaron varias esferas, y pues yo solo creo que queda ir a escuchar un poco estas conferencias y estas pláticas de lo social, y después a bailar con todo el poder y el sabor del reggae, ¿no? Claro, y además que se den una vuelta por el Reggae Community, que estaremos presentando ponencias como Televisión Pública es igual a reggae para las masas, la gente de Sangre Maíz y de Bungalow 2 estarán compartiendo nuestra experiencia de haber participado en estos programas de Canal 11, especiales musicales de Canal 11, y cuál ha sido su carrera. Tendremos innovación y tecnología, cómo se materializa una idea para lograr compartir una pasión, cuál es el proceso y desarrollo para lograr un CD, presentación del disco Bubalódica del Dub Crew mexicano Unido Estéreo, y presentación del disco Mantra Mantra del Sound System mexicano Omani Padme Hum. Esto es para mostrar qué está haciendo el talento mexicano con la tecnología el día de hoy y qué es lo que se requiere para poder lograr una idea. De repente mucha gente cree que es muy difícil, o muchos dicen que es muy fácil, pero el tema es que nadie conoce el proceso. Entonces, la gente del Unido Estéreo y de Omani Padme Hum nos estarán compartiendo su experiencia al respecto de cómo poder lograr materializar esta pasión. Tendremos Tecnologías de la Información, que es el taller de podcast dirigido por la gente de Efecto Dop, que estará desde temprano, y Voces de la Tierra, Fotopoesía Dop, Mezcla de Música Chacalejo, Voz y Canto Sofía Espinosa, Dirección, Imágenes y Texto Marco von Forstel, que es uno de los productores y activistas mexicanos que el Rasteca nos ha heredado en este festival. Muy bien, Memo, muchas gracias por tomarnos la llamada, y nos estamos viendo ahí el jueves y el sábado próximo. Muchas gracias por, y bueno, un éxito el próximo sábado, desde aquí, desde el crew de Dub Night. Pues nos vemos por allá el próximo sábado. Recuerden, Regla Festival 2017, 12 años de producción, innovación cultural y educación para la paz. Perfecto. Entonces ahí tuvimos ya, ¿cómo ves, Chucho? Grande, ¿no? El festival. Pues que se den una vuelta. ¿Tú dónde vas a ir? Pero tú ya tienes acreditación para ir a otro festival, ya ves. Pero pues igual ahí voy a estar por el Reggae Live. Siempre está en el reggae la tercera raíz, ¿no? Y como mexicanos múltiples, pues hay que atender nuestro lado negro a través de esta música reggae. Así es. Oye, tú también vas a estar. Oye, ¿y ahora qué vas a hacer para Reggae Live Festival este 2017? Bueno, en esta ocasión estaré ahí como espectadora. Bueno, es diferente, ¿no? Cambian las miradas. Sí, es muchísimo, muchísimo trabajo, y como bien lo decías, días antes del festival es cuando se carga más, ¿no? O sea, no descansas hasta que no termina el festival, se presenta y ya, ¿no? Pero para este año solamente disfrutar de todas las propuestas que nos trae para Product Zion para este 2017, tomar fotos por ahí, hacer cobertura y pues más relax. Muy bien, vamos con a una de nuestras últimas pausas musicales, Unidad Estéreo J Falla. Ya casi nos vamos. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Who is controlling the media? And who's controlling what the people taking in? Yeah? Tell the people to rise up in the storm of Gideon. Step to Africa, fulfill the Rastaman plan. Big up, Dub Night FM and the Dub Night crew. Say, Rastafari says some African Simba. Bless. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Rhino 2.1 FM, Raiders Aponte. Culture brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boomja. Bungalo dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. 001 Spend Banner represent Dub Night FM scene. Wickedest thing in Mexico. Bududu. Bueno, ahora sí, ahora estamos en la recta final ya de este 237, después de hacer conexión con Memo Mujica de Cultiva Reggae, que también es ahí el director de prensa de Reggae Life Festival 2017, y bueno, estuvo maratónico, pero ya dimos toda la información. Y aún nos queda una canción, Gentleman, con esa vamos a cerrar el este 237. Bueno, quiero agradecer también a mis compañeros de transmisión esta noche, que... ya uno se siente, no se siente tan solo. Ah. A ver, hace calorcito. Hace calorcito, sí, aquí por la noche. Hace rato estaba lloviendo, bien locotrón. Pero miren, ya otra vez el calorón aquí en cabina. Chucho, gracias por venir. No, pues aquí los voy a estar acompañando hasta que amanezca el sol. En pro de una transmisión continua. Y pues ahí difundan... que existe Radio Zapote, y si nos conocen, vengan, hagamos radio. Al rato, a ver, compartiré un poco de música y sí, te vamos a dar la estafeta una vez que termine el Dub Night FM. Velador. El velador Dub esta noche, 24/7 Radio Zapote. Anix también, buenas noches, gracias por venir a darnos, acompañarnos y poder hacer este programa por el Reggae Life Festival que va a ser este sábado, y ahí nos vamos a ver, ¿no? Así es, igual gracias a todos los radioescuchas, ya que sin ellos pues no sería posible la transmisión del Zapote. Y también aprovechar para mandarle felicitaciones a Memo Mujica, por ahí se cortó la conexión, pero en días pasados fue su cumple, entonces felicitarlo y mandarle un fuerte abrazo. Y pues nada, solamente nos vemos por allá el sábado, gracias por la invitación, Oso. Y bueno, pues vamos con esta rolota de Gentleman. No, your devil complex inferior. Oh yes, worshipping material, bowing to your silver and gold. Somebody tell me, 'cause I really got to know. I read a lot of history, but things don't really show. No, no. Why them drop the bombs in Arabia? Why the children ball and suffer in Africa? Leaders of the world just fighting for superpower, but judgment will fall upon them head like rain shower. Bread in the oven, bacon. Here comes a rude boy Jamaican. Bread in the oven, bacon. Here comes a rude boy Jamaican. Bueno, después de escuchar a Gentleman, ahora sí llegamos al final de Dubnight FM en este 239. Muchas gracias a todos los que escucharon esta emisión, y solamente una invitación a escucharnos el próximo martes a partir de las 9 de la noche. Pues se va a transmitir pues este programa que se llama Dubnight, y bueno, nos escuchamos el próximo martes, y ustedes lo saben, se quedan aquí con Chucho de Tanky Roll, que va a estar aquí programando 24/7. ¿Qué vas a tener? ¿Ok? Platícanos, adelántanos algo. Las próximas horas. Pues ya se la saben, ¿no? Música y retransmisión de lo que producimos en estos laboratorios. El chiste es no parar. Pues eso ha sido todo. Un saludo a todos los radioescuchas, a la redacción de Radio Zapote, que ahí ahorita ya entramos en contacto. Y bueno, se queda la transmisión de Chucho aquí con la estafeta, y nos escuchamos el próximo martes. La última canción, la decíamos, vamos a escuchar a Natural High Dubs, miembro de los Doom Invaders y de High Tone, para cerrar. Es 239, nos escuchamos el próximo martes. Dub Night. We'll be right back.